Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 1. El psicógrafo. Concluida la conversación que versaba acerca de los problemas implícitos en el intercambio con los habitantes de la esfera carnal, el instructor Alexandre, que desempeña elevadas funciones en nuestro medio, me dirigió la palabra con gentileza. Comprendo su deseo. Si usted está dispuesto, podrá acompañarme hasta nuestro núcleo en el momento oportuno. ¿Cómo no? Respondí muy contento. La cuestión mediúmnica es fascinante. El interlocutor sonrió con benevolencia y concordó. De hecho, lo es para aquel que analiza sus ascendientes morales. Quedó establecido más tarde cuál sería la noche en que iba a concretarse mi visita, y permanecí expectante en lo atinente a la enseñanza práctica. Desbordaba de mí un entusiasmo que contuve con dificultad. Cuando se presentó la ocasión, la prestigiosa influencia de Alexandre me sirvió como salvoconducto para ingresar en el espacioso y antiguo salón, donde él tiene atribuciones de jefe. De las decenas de sillas, dispuestas en filas, solamente 18 estaban ocupadas por personas terrestres auténticas. Las demás correspondían a la masa invisible para los ojos comunes del ámbito físico. Se trataba de una asamblea compuesta por muchas almas en sufrimiento. El público necesitado de asistencia era abundante. Noté que una cantidad de hilos luminosos dividió a los concurrentes de la región espiritual en grupos diferentes. Cada uno tenía características específicas. Alrededor de los sectores de acceso estaban apostados los miembros de una guardia, y por el griterío proveniente del exterior, comprendí que también allí la entrada de los desencarnados obedecía a un control especial. Mientras tanto, las entidades necesitadas que ya habían sido admitidas en el interior, guardaban discreto silencio. Ingresé con cautela, evitando llamar la atención de los presentes, que escuchaban emocionados la palabra generosa y ejemplarizadora de un diligente instructor de la casa. Numerosos colaboradores se esmeraban en la vigilancia. Mientras el devoto mentor hablaba con el corazón puesto en cada palabra, los 18 compañeros encarnados mantenían rigurosamente concentrado el pensamiento, que dirigían hacia objetivos elevados y puros. Era grato percibir su singular vibración. Cada uno emitía rayos luminosos muy diferentes entre sí, tanto en intensidad como en color. Esos rayos confluían a una distancia aproximada de 60 centímetros respecto de los cuerpos físicos, y determinaban una corriente de fuerzas sensiblemente distinta de las energías de nuestra esfera, que no se limitaba al círculo de los trabajadores. En un punto determinado despedía elementos vitales, como si se tratara de una fuente milagrosa que brotaba de los corazones y los cerebros humanos congregados allí. Las energías de los encarnados se combinaban con los fluidos potentes de los colaboradores de nuestro ámbito de acción que, aglutinados en una cantidad considerable, constituían un valioso aporte de beneficios cuyo destino eran los sufridores, que todavía estaban intensamente apegados a las sensaciones fisiológicas. Esas potencias mentales no son fruto de la imaginación, como podría parecer si se las considerase desde el punto de vista terrenal, que todavía requiere mayor ilustración en lo relativo a las ilimitadas reservas de posibilidades disponibles al margen de la materia más densa. Me entretuve en la evaluación de los nuevos parámetros de mi aprendizaje, cuando mi amigo, una vez que hubo finalizado la consoladora disertación, solicitó mi presencia en los servicios mediúmnicos. Como una muestra de su propósito de lograr un aprovechamiento completo del tiempo, fue muy mesurado con los saludos. «No podemos perder un solo minuto», me informó. Señaló luego a un grupo de 6 entidades cercanas a nosotros y aclaró: «Allí esperan los amigos autorizados». «¿Para la comunicación?», le pregunté. El instructor hizo un gesto afirmativo y agregó: «No todos consiguen percepciones intuitivas de inmediato. Algunos están obligados a esperar semanas, meses, años». No suponía que la tarea fuese tan difícil, aduje sorprendido. «Ya lo verá», manifestó Alexandre gentilmente. A continuación se dirigió a un joven que estaba en profunda concentración, rodeado de auxiliares de nuestra esfera, y nos explicó con cordialidad: Tenemos 6 probables comunicantes, pero, en esta reunión, apenas uno de los médiums que ha comparecido reúne las condiciones para atender. Por lo tanto, desde ya nos vemos obligados a considerar que el grupo de aprendices y obreros terrenales solamente recibirá lo que esté relacionado con el beneficio general. No existe la posibilidad de efectuar ningún servicio extraordinario. Suponía que el médium es, por encima de todo, una máquina. La máquina también se deteriora, alegó el instructor, y nos encontramos ante un mecanismo sumamente delicado. Aunque notó mi expresión de asombro, Alexandre prosiguió: en principio debemos reconocer que, en las actividades relativas a la mediunidad, tienen preponderancia los factores morales. En este momento, para ser fiel al mandato superior, el médium necesita lucidez y armonía, como si fuera el espejo cristalino de un lago. De otro modo, las ondas de inquietud perturbarían la proyección de nuestra espiritualidad sobre la materia terrestre, del mismo modo que las aguas revueltas no reflejan la sublime imagen del cielo, ni el panorama de su entorno. El orientador señaló al médium y prosiguió con voz firme: este hermano no es un simple aparato. Es un espíritu que debe ser tan libre como nosotros lo somos, y que para entregarse al intercambio deseado necesita renunciar a sí mismo, con abnegación y humildad. Esos factores son primordiales para el acceso al intercambio con las regiones de mayor elevación. Necesita callar, para que otros hablen. Entregarse, para que otros reciban. En resumen, debe cumplir la función de un puente en donde confluyen intereses diferentes. Si careciera de esa comprensión consciente, propia de la intención de servicio, no podrá cumplir con los propósitos edificantes. Por lógica, él es el responsable de la conservación de sus cualidades interiores, tales como la tolerancia, la humildad, la actitud fraterna, la paciencia y el amor cristiano. A nosotros nos compete prestar cooperación en el sentido de preservar los estímulos de índole externa, dado que si el compañero no tuviera alimento, ni un mínimo de paz, si le faltara asistencia para la satisfacción de sus necesidades más elementales, no podríamos requerir su colaboración, que derivaría para él en un sacrificio. Por consiguiente, nuestras responsabilidades recíprocas se conjugan hasta en los mínimos detalles de la tarea a cumplir. Como me había brotado la idea de que el médium podría esperar complacido la compensación divina, Alexandre me explicó: tengamos en cuenta, amigo, que aún nos encontramos ante un trabajo inconcluso. El tema relativo al salario vendrá más adelante. A esa altura de la conversación me invitó a que me aproximase al instrumento mediúmnico y, colocándole la mano sobre la frente, exclamó: observe. Estamos ante un médium psicógrafo común. Con anticipación al trabajo al que se somete en este momento, nuestros auxiliares ya han acondicionado su organismo, de modo que su salud física no sufra perturbaciones. La transmisión del mensaje no se limitará simplemente a tomar su mano. Existen procesos intrincados, complejos. Mi curiosidad estaba asociada al deseo de profundizar la enseñanza en cuanto al aspecto científico del fenómeno, de modo que el orientador me ofreció el auxilio magnético de su vigorosa personalidad y comencé a observar, dentro del cuerpo del intermediario, un importante laboratorio de fuerzas vibratorias. Mi poder de captación visual había superado al de los rayos X. Sus características estaban mucho más afinadas. Las glándulas del joven se transformaron en núcleos luminosos, como si se tratara de perfectas instalaciones eléctricas. En particular, me detuve a contemplar el cerebro. Los conductores medulares constituían un extenso pabilo que sustentaba la luz mental, como si fuera la llama generosa de una vela de enormes dimensiones. Los centros metabólicos despertaban mi sorpresa. Los fantásticos pliegues del cerebro despedían fulguraciones. Los lóbulos cerebrales parecían corrientes que fluían con dinamismo. Las células corticales, al igual que las fibras nerviosas, con sus sutiles ramificaciones constituían delicadísimos elementos de conducción de energías recónditas e imponderables. En ese concierto, en medio de una indefinible luminosidad mental, la epífisis emitía intensos rayos de tonalidad azul. puede observar con nitidez, ¿no?, me preguntó el instructor, sacándome de mi asombro. La transmisión de mensajes desde una esfera hacia la otra, a los fines de instruir a los seres humanos, prosiguió, demanda esfuerzo, buena voluntad, colaboración, además de un objetivo definido. Por cierto, el entrenamiento y la adhesión espontánea del medium facilitan la tarea, aunque, de todos modos, esta no se cumple automáticamente. El intermediario debe aportar un profundo conocimiento, dar lugar a la complementación en el momento oportuno, y desempeñarse con responsabilidad. Lo escuché admirado. Usted supone que el intermediario puede improvisar el estado receptivo, me preguntó. De ningún modo. Su preparación espiritual debe ser incesante. Cualquier incidente puede afectar su maquinaria sensible, igual que una pedrada interrumpe el trabajo de la válvula receptora. Además, nuestra cooperación magnética es fundamental para llevar a cabo la tarea. Analice atentamente lo que observa. Estamos haciendo un registro de las particularidades del cuerpo periespiritual. Ahora puede reconocer que los centros glandulares son una potencia eléctrica. En el ejercicio mediúmnico, cualquiera sea la modalidad, la epífisis desempeña un rol preponderante. A través de sus fuerzas equilibradas, la mente humana aumenta el poder de la emisión y la recepción de rayos peculiares de nuestra esfera. En la epífisis reside el nuevo sentido de los hombres, aunque, en la gran mayoría de ellos, esa potencia divina duerme en estado embrionario. Reconocí, en efecto, que la glándula pineal del intermediario irradiaba una luminosidad que gradualmente crecía en intensidad. A continuación, el orientador desplazó su atención desde el cerebro hacia la máquina corpórea en general, y prosiguió: el proceso del mensaje no es nada sencillo, y los trabajadores encarnados no tienen conciencia de su mecanismo intrínseco, del mismo modo que los niños saciados en el seno del hogar, ignoran el costo del sacrificio de sus padres. Mucho antes de que se lleve a cabo la reunión, el servidor ya ha sido objeto de nuestra atención especial, a fin de que los pensamientos densos no pesen en su campo íntimo. Ha sido sometido a una conveniente adaptación de modo que, cuando se sienta aquí, ha recibido previamente la asistencia de varios operadores de nuestro medio. En principio, sus células nerviosas recibieron un nuevo coeficiente magnético, para que no se produzcan pérdidas lamentables de la sustancia tiroide, corpúsculos de Nissl, requerida en los procesos en que interviene la inteligencia. El sistema nervioso simpático y, en especial, el campo autónomo del corazón fueron objeto de refuerzos energéticos, mientras que el sistema nervioso central fue convenientemente atendido, a fin de que no se viera comprometida la salud del trabajador de buena voluntad. Asimismo, el vago ha quedado protegido de un posible shock de las vísceras, por efecto de nuestra influencia. Además, las glándulas suprarrenales recibieron un incremento de energía, de modo que se verifique una producción acelerada de la adrenalina que necesitamos para atender el eventual agotamiento de las reservas nerviosas. En ese instante advertí que el médium estaba aparentemente al borde de la desencarnación. Las groseras particularidades del envoltorio carnal habían desaparecido ante mi mirada debido a la intensa luz que lo circundaba, proveniente de sus centros periespirituales. Al cabo de un prolongado intervalo, Alexandre continuó: de acuerdo con nuestra observación, no tenemos delante un esqueleto de cal recubierto de carbohidratos y proteínas, sino otra manifestación más representativa del hombre inmortal, hijo del Dios eterno. Observe en esta nueva anatomía la perfección de cada minúscula unidad del cuerpo. Cada célula es un motor eléctrico que necesita combustible para funcionar, vivir y prestar utilidad. Sin reparar en mi asombro, el instructor cambió de actitud y dijo: suspendamos las observaciones. Llegó el momento de actuar. Hizo una señal a uno de los 6 comunicantes. El mensajero se aproximó con buena disposición. Calixto, dijo Alexandre en tono grave, tenemos 6 amigos para el intercambio. Sin embargo, las posibilidades son reducidas. Usted es el único que escribirá. Ocupe el lugar que le corresponde. Tenga presente que su misión debe ser consoladora, Nada de indicios personales. La oportunidad es muy limitada. Nuestro deber es contemplar el beneficio de todos. Después de un breve saludo, Calixto se ubicó de pie al lado del médium, quien lo recibió con evidentes señales de alegría. El trabajador espiritual lo rodeó con el brazo izquierdo y alzando la mano hasta el cerebro del joven, le tocó el centro de la memoria con la punta de los dedos, como si tuviera el propósito de extraer algunos elementos de los recuerdos del compañero. Poco a poco pude ver que la luz mental del comunicante se amalgamaba con las irradiaciones del trabajador encarnado. La zona motora del médium adquirió otro color y otra luminosidad. Alexandre se aproximó al dúo, que cumplía con sus funciones y colocó su mano sobre el lóbulo frontal del colaborador humano, como si se propusiera controlar las fibras inhibidoras, de modo de evitar tanto como fuera posible la interferencia del aparato mediúmnico. Calixto daba muestras de enorme alegría en su semblante. Era un feliz servidor que se regocijaba por las bendiciones del trabajo y, con señales de profunda gratitud al Señor, comenzó a escribir. Luego de haberse apoderado del brazo del compañero, dio inicio a la tarea con estas hermosas palabras: Que la paz de Jesús esté con vosotros.